Así comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción de los australianos Midnight Oil, The Dead Heart. Y así comenzamos otra hora más, porque ya es la una de la madrugada y 7 minutos de este jueves 12 de septiembre, año 2024. Es Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con The Cranberries y la canción Dreams. Oh, right.

en Galveston, Texas. Barry White alcanzó el número uno en Inglaterra en 1974 con la canción You're the First, the Last, My Everything. Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do it. Y también alcanzó el número uno en Estados Unidos en 1974 con la canción Can't Get Enough For You. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Rectifico el título. Can't Get Enough of Your Love, Babe. Es esta canción que escuchamos aquí al fondo. You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do with me. Can't get enough of you, love babe. No puedo obtener suficiente de tu amor, nena. Barry White, número uno en 1974 en el listado Hot 100 de Billboard. Barry White nació en una fecha como esta, 12 de septiembre de 1944, y falleció de insuficiencia renal el 4 de julio del año 2003 a los 58 años. Vamos con una canción de Barry White, I'm Qualified to Satisfy You, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anyway, you

Tom Sawyer del año 1981. Aquí está Rush en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Mystery.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ra, ra, ah, ah, ah, Roma, Roma, ma, ga, ga, ooh, la, la, what's your bad romance? Lo que sucedió en una fecha como hoy, 12 de septiembre año 2010, hace 14 años, la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2010 se transmite en vivo desde el Nokia Theater de Los Ángeles. Lady Gaga se lleva el premio al video del año por la canción Bad Romance. Video del año por el video de la canción Bad Romance. La artista llega al escenario con un vestido hecho de carne cruda y recibe el premio de manos de Cher, quien lleva el mismo traje que usó 21 años antes en su video de If I Could Turn Back Time. Otros ganadores fueron colaboración principal Lady Gaga con Beyoncé en la canción Telephone. Mejor artista nuevo, Justin Bieber, por el tema Baby, al lado de Ludacris. Cinematografía, Jay-Z y Alicia Keys, por Empire State of Mind. Efectos especiales, Muse, por Uprising. Vamos con esa canción que ganó por efectos especiales. Muse y la canción Uprising, conmemorando esos 14 años de la ceremonia de entrega de premios MTV Video Music Awards el 12 de septiembre de 2010 en el Teatro Nokia de Los Ángeles. En Estrellas de Medianoche, un rock siglo XXI.

Morning Train 9 to 5 en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7.